se le agotó el dinero a ese gobierno que compraba lealtades con la chequera que camina por América Latina, y empezaron a surgir nuevos dirigentes, entre estos Mauricio Macri, que acaba de ganar la presidencia de Argentina. ¿Y qué está diciendo Mauricio Macri? Bueno, si existe la cláusula democrática de Mercosur, si existe este protocolo de Ushuaia y existe un gobierno en América Latina que es parte de Mercosur y que persigue a los opositores, que coloca a cualquiera que disiente en condición de preso, de perseguido, de exiliado, entonces ese país no es democrático. Entonces ese país le cabe la aplicación del protocolo de Ushuaia, le cabe la aplicación de la cláusula democrática. Eso es lo que está ocurriendo. Es decir, violaciones a la democracia en Venezuela desde hace 17 años. La existencia del protocolo de Ushuaia, de la cláusula democrática, desde hace muchos años. Aquí lo único que ha cambiado es que ahora hay en un país como Argentina un mandatario capaz de, no admitir que su boca sea cerrada con dinero y de establecer la necesidad de responderle a esa institución que fue la democracia venezolana, mejor dicho, corresponderle como es, ayudar a los venezolanos a restablecer el orden democrático, y lo está haciendo de la manera que cree que puede hacerlo.